esta actividad surge, tiene como un doble fin. Esta necesidad de generar espacios de encuentro y de seguir formándonos y de conversar respecto a las problemáticas de los territorios, de nuestro territorio, y problemáticas de esta contemporaneidad, ¿no? Y tomamos esta herramienta a la que nos obliga la pandemia, que es la virtualidad, y buscamos apropiarnos. Pasa mucho en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, necesitábamos como encontrarnos, queríamos debatir un montón de cosas, y además estamos como con equipos muy muy viejitos, con necesidad de reponerlos, arreglarlos permanentemente. Así que un poco la idea es que aquellos y aquellas que quieran participar del ciclo de charlas están invitados, digamos, a hacer algún aporte voluntario que va a ser destinado a eso, ¿no? A las cuestiones técnicas de la radio. Recordamos que Radio Sudaca es la FM comunitaria de Trelew. Claro, es una radio comunitaria hecha y sostenida por un colectivo de gente que ya llevamos 3 años sosteniendo la radio. Y la lucha es como para todos los medios y las redes de radialistas comunitarios del país, ¿no? Sostener algún que otro salario, el alquiler, la luz, el gas, internet, todas esas cosas. En tiempos que venimos ya como los medios alternativos muy muy vapuleados, pero además en tiempos en que es necesario, ¿no? Han sido y son tan necesarios, ¿no? Durante todo este tiempo. Sí. Así que, bueno, siempre es importante sostener la pluralidad de voces en el aire. Y el ciclo de charlas también se propone eso, ¿no? Una pluralidad de agenda, una pluralidad de miradas. Por eso los temas que elegimos para este primer ciclo tienen que ver el primero, que ya fue el miércoles pasado, sobre ecologismo y lucha de los pueblos por la defensa de los bienes comunes, donde estuvieron militantes regionales, locales y de nivel nacional, como Pablo Lada, Lucas Fossati, Enrique Viale, que, bueno, Enrique es conocido abogado ambientalista que promueve el Pacto Ecosocial junto a Maristela Svampa y otros grandes, digamos, de las luchas medioambientales. Pablo Lada y Lucas Fossati también referentes locales, militantes del no a la mina, del no al basurero nuclear en Castre, de la Red Nacional de Acción Ecologista. Y ese fue un primer conversatorio que ya quedó colgado en las redes, que pueden pasar, verlo, visitarlo y disfrutarlo. ¿Cómo? Sí, y nos queda el segundo, el tercero, el cuarto de este ciclo. El segundo tiene que ver con feminismo, de ayer, de hoy y de mañana, que va a tener lugar el miércoles 22 de julio a las 19 horas, en vivo. El vivo tiene lo rico del vivo, de poder participar, ¿no?, de la adrenalina, de virar la conversación con un saludo, con una pregunta, con algo. Y también nos pensamos como un ciclo formativo, así que también proporcionamos material que cada uno de los invitados nos convida, que van a figurar, que figuran y van a seguir figurando en ese espacio de grupo de quienes participamos de los vivos. En el de feminismo, ayer, hoy y mañana, invitamos a dos historiadoras, Paula Brain, que es especialista en edad media, alta media y baja edad media, Paz Escobar, que es referente para nosotras desde la Cátedra de Género, desde Bardas, se dedica un poco a los feminismos más contemporáneos, modernos, la segunda, tercera, cuarta ola. Y Adriana Guzmán, que es una referente importantísima para nosotras de todo lo que es el feminismo de la Villayala, del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Así que, bueno, estas miradas se van a condensar en el conversatorio número 2. ¿Cuándo? Recordanos cuándo es eso. Este miércoles 22 de julio a las 19 horas. por las redes de Radio Sudaca, www.radiosudaca.org, ahí pueden encontrar la información. Claro. Pero en realidad el vivo tiene lugar desde una plataforma que es StreamYard, que, digamos, nosotros les mandamos el vínculo. Lo único que pedimos es que nos escriban a la casilla de correo Formación Sudaca, así todo junto, formación con C, Sudaca primero con S y después con C, formacionsudaca@gmail.com, porque así a vuelta de correo nosotros les mandamos toda la información, esta casilla les queda, ¿no? Perfecto. Del ciclo de charlas, bueno, de quiénes somos, todo esto, los horarios. Bien. Cómo acceder a los materiales. Entonces, a prepararse para el segundo conversatorio Sudaca, el miércoles 22 de julio a las 19 horas. Después vamos a dejar escrito este correo electrónico para recibir la información y, bueno, y el link también para el vivo. Y Marcela, ¿cómo les fue en el primero? ¿Qué gustito les quedó de este primer conversatorio? Ay, la verdad que nos encantó porque, bueno, la idea también es que cada uno de los sudacas del colectivo que tenga así como una especialidad o alguna referencia en algún campo del saber o de las militancias pueda estar ahí, ¿no? Así que estuvo Belén Branchi, que desde mucho también milita todo lo que es lo medioambiental y tiene un programa de radio aquí. Así que ha sido un reencontrarse también con Quique y con Pablo, con Lucas Fossati, y un sabor, digamos, como familiar, pero además también fue lindo esto de la información tan rica que ellos aportaron y el saber que las luchas están vigentes y de saber los éxitos y las conquistas ganadas, ¿no? Porque por ahí a veces eso se pierde, ¿no?, en el día a día. Así que la verdad que ha sido muy, muy lindo. Y nosotros en Chubut, perdón, estamos con la segunda iniciativa popular, así que pasen a verlo porque se habló mucho sobre ese tema, se habló mucho también sobre la defensa del agua y sobre el pacto ecosocial que te contaba recién. Sí. Por más entonces pluralidad de voces, Marcela, te despedimos y te agradecemos que hayas participado de nuestro programa y nos preparamos, Mariela, para el segundo conversatorio Sudaca. Y adelantarles que el tercero tiene que ver con pueblos originarios, pueblo mapuche, tehuelche, la recuperación territorial, y el cuarto nos lo vamos a dedicar a medios alternativos, agendas y todo eso que nos entretiene mucho. Buenísimo. Marcela Rodríguez Garro, de FM Sudaca de Trelew, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes, un abrazo enorme.